Hola, les habla Walter Olmos y quiero saludar a toda la gente de Paraguay que disfruten de mi primer CD a pura sangre. Un abrazo grande de todo corazón, Walter Olmos.